Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos que muchos enfermos se acercan a Jesús para ser curados y quieren tocarlo. Dos veces aparece en el texto de hoy el verbo tocar. Quieren tocar a Jesús. Quieren tocar al menos los flecos de su manto, porque saben que haciéndolo quedarán curados. Algo parecido a lo que leemos también en el milagro de la curación de la hemorroísa, que quería tocar los flecos del manto de Jesús porque ella sabía que haciéndolo quedaría curada de su enfermedad, sanada. La importancia que tiene para nuestra fe el tocar las cosas de Dios, el tocar a Cristo. El apóstol San Juan dice en una de sus cartas: aquello que hemos visto y aquello que hemos tocado con nuestras manos, se lo transmitimos, y hace referencia al tocar. Tenemos que tocar a Cristo. Tenemos que tocar sensiblemente las realidades sobrenaturales, que si bien son espirituales, sin embargo, a través de los sacramentos, esas realidades sobrenaturales, misteriosas, invisibles, se hacen visibles, se hacen sensibles. A Cristo lo tocamos, Cristo está presente incluso de manera sensible, visible, en esa sensibilidad que tienen los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, la cual es invisible, pero que se hace visible a través del signo sacramental. En especial, el sacramento más importante de los siete, que es el sacramento de la Eucaristía. Fíjense, tan importante es para nuestra fe cristiana la sensibilidad, la cuestión, digamos, física, el tocar a Cristo sensiblemente, que el mismo Cristo quiso quedarse con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en una realidad sensible, como es el pan y el vino, que luego de la consagración en la misa dejan de ser pan y vino para transformarse en la persona de Cristo. Pero es una realidad sensible. Y así con el resto de los sacramentos, en donde vemos realidades sensibles. En el bautismo está el agua, y esa agua es signo de la gracia que purifica el alma, que lava del pecado original. En otros sacramentos tenemos el aceite, el óleo santo, el crisma, como por ejemplo en el sacramento de la confirmación o de la unción de los enfermos. La importancia de tocar, sentir sensiblemente la presencia de Cristo a través de estos signos reales, eficaces, de la gracia de Dios. En el sacramento del matrimonio, el acto más importante, el signo más fuerte de la gracia, que es el consentimiento que se dan los novios recíprocamente, es algo sensible también, ¿eh? Son las palabras que se dicen, el compromiso hasta que la muerte los separe. En ese momento además se tocan, se dan la mano uno al otro y hacen esta promesa de fidelidad. Entonces, así como en la época de Jesús los enfermos querían tocarlo, tocar su cuerpo, tocar su manto, también nosotros hagamos lo posible por tocar a Cristo en estas realidades sensibles que son los sacramentos, en especial, insisto, en el sacramento de la Eucaristía. Haciéndolo seremos curados. ¿Y cuántas veces nos pasa, lamentablemente, que tocamos a Cristo en la Eucaristía cuando lo comulgamos, cuando lo recibimos durante la misa, pero nada cambia, nada se transforma, no somos curados? Y eso no porque pierda fuerza, pierda eficacia el sacramento. El sacramento de la Eucaristía, al ser Cristo mismo, tiene una fuerza transformadora enorme. Solo que a veces nuestra mala disposición para recibir a Cristo hace que ese remedio, esa fuerza medicinal que es la Eucaristía, no sea eficaz o sea poco efectiva en nosotros por nuestra mala disposición. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a comulgar mal, desconcentrados, o vamos a comulgar con apegos, quizás no a pecados mortales, porque eso ya haría que la confesión, perdón, que la comunión sea realmente mala, ¿no? Contraproducente, sacrílega. Pero muchas veces, si bien no hay pecados graves en nuestra vida, al momento de comulgar, no hay pecados mortales, porque nos hemos confesado, quizás recientemente, pero sí apegos pequeños, pecados veniales, que no intentamos quitar de nuestra vida. Bueno, esos pequeños apegos, esos pequeños desórdenes, esos pecados veniales, le quitan fuerza a la comunión, a la Eucaristía. O vamos a comulgar mal porque comulgamos de manera mecánica, o un poco por costumbre, o por inercia, porque otros van, o porque siempre voy, siempre lo hago. Esta mala disposición o esta falta de preparación espiritual hace que toquemos a Cristo en la comunión, pero Cristo no nos cure. Si vamos a las cataratas del Iguazú y nos ponemos debajo de las cataratas con un pequeño vasito o con un dedal, vamos a recoger muy poquita agua. Pero el recoger muy poquita agua o casi nada no será por culpa de las cataratas, sino por culpa del recipiente. Que haya poco contenido será a causa del recipiente, no a causa de la fuente. La fuente tiene millones y millones y millones de litros. El recipiente no. Entonces, la cantidad del contenido depende del tamaño del recipiente. Lo mismo en la comunión nosotros. Si recibimos poquita agua, poquita gracia, poquita fuerza por parte de Cristo en la comunión, eso se deberá a esa mezquindad del recipiente nuestro. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor más fe, esta fe que tenían hoy los enfermos para acercarse a Jesús. Solamente querían tocar los flecos de su manto, fíjense la fe. Sabían, estaban seguros, convencidos de que así serían curados, con tocar los flecos del manto. Nosotros no tocamos los flecos del manto en la comunión, recibimos a la misma persona de Cristo. Y sin embargo, haciéndolo muchas veces, vemos que nada cambia en nuestra vida. Eso, insisto, se debe no a que no tenga fuerza la comunión, sino a nuestra mala disposición. Entonces, bueno, que el Señor aumente nuestra fe para que podamos prepararnos cada vez mejor a ese contacto con Cristo en los sacramentos, en la comunión. Quisiera por último decir que el contacto físico es muy importante, el contacto real con Cristo, con los sacramentos, con los demás también, con el prójimo. Hoy vemos mucho el contacto virtual. Y si bien no es algo absolutamente malo el contacto virtual, las redes sociales de suyo no son malas o pecaminosas, pero sí vemos con mucha frecuencia un mal uso o un uso excesivo de estas relaciones virtuales. Ese uso excesivo o esa adicción que tienen muchas personas al contacto virtual perjudica notablemente el contacto real luego con el prójimo, con la persona de todos los días. Hay personas que no saben, sobre todo jóvenes, que no saben entrar en contacto real con el otro, hablar con el otro. No saben, porque viven en ese mundo virtual. Tanto apego hay, tanta adicción hay por el mundo virtual, por las redes sociales. Los juegos en red, los videojuegos. Hay personas, chicos y grandes, no solamente chicos, que están horas y horas y horas frente a la computadora, con el internet, jugando virtualmente con los demás. Y ese apego, esa adicción, trae consecuencias negativas en lo que hace a las relaciones reales, con la familia, con los amigos, con Dios también. Eso afecta la relación con Dios. Ese uso excesivo de la relación virtual. Además que muchas veces también eso es puerta de entrada a lugares oscuros, peligrosos, por ejemplo la pornografía. Hay gente adicta a la pornografía, hay gente que esa relación virtual con ese mundo los tiene, bueno, atrapados, y luego no logran entrar en un contacto sano, santo, en la vida matrimonial, con su esposo, con su esposa, a causa de esto. Entonces, no es que, repito, sean del todo malas estas relaciones virtuales, pero cuidado. No hay como el contacto real con Dios, con el prójimo. No hay como el contacto real. Eso nos hace crecer como personas. Eso más que lo virtual. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.